Sí, ¿Le pongo en el probando. Mismo sitio? No, más para adelante, mucho más para adelante. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y colgado de una lámpara que nunca alumbró, buscando los sentidos de esta habitación, desmigo los sonidos en unos y ceros, metiéndome en un bucle sin razón, sin razón. Dejándome llevar por una sonda con forma redonda que quema mi tiempo, mi respiración. Descuida mi vida con el alcohol. No hablarán de nosotros. Frecuencias sonoras que se perderán, buscando un rincón en la oscuridad. No hará falta cantar. Las letras volarán allá donde termina tu palpa. 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y encerrado entre cuatro paredes, ninguna me da lo que se quiere. Me sumerjo en un mundo sin sentido, donde todo tiene adjetivos. Muteo el botón de tu risa y me metes prisa. Cliqueo lo que me parece feo, recorto, lo quito, lo fadeo. Cuando no te veo, no hablarán de nosotros. Frecuencias sonoras que se perderán, buscando un rincón en la oscuridad. Oh, no hará falta cantar. Tantas y tantas letras volarán